Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ya no hay agendas, señoras y señores, se nos acabaron. Volaron las agendas. Bueno, les voy a decir que hoy es martes 24, ya 24 de noviembre del año 2015, martes 24 de noviembre del 2015, y ahorita son las 9 de la noche con 28, ya, 9 de la noche con 28 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes nos están oyendo dentro de estos horarios, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y no una repetición, y como es un programa en vivo, ustedes, sí, ustedes, pueden participar activamente. ¿Cómo? ¿Cómo hacerle para interactuar con nosotros en este programa? Es muy sencillo. Una es nuestro chat de la estación, una forma es nuestro chat de la estación a través de www.radiotripled.org, radiodd.org. Ahí ingresan ustedes a esa dirección electrónica y van a encontrarse con un chat. Este chat es para que ustedes expongan su caso, su duda, su comentario. Nosotros leemos su comentario y les brindamos asesoría en tiempo real, en estos momentos, totalmente en vivo. La otra forma es que nos llamen por teléfono, eso, al 5916-0410, 5916-0410. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Marcan ese número y con todo el gusto del mundo también les brindaremos asesoría ahorita, en este instante, respecto a su caso, a las 9:29 de la noche. O sea que, si así desean hacerlo, aprovechen de una vez. ¿Por qué digo que ya no hay agendas? Porque ya se acabaron. Mucha gente va a decir, bueno, ¿y de qué habla esta persona, no? Bueno, hace unos días tuvimos de regalo algunas agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, que Sofía Macías nos hizo el enorme favor, quien es autora, nos hizo el enorme favor de autografiar y dedicar para los ganadores de una mecánica que tuvimos hace unos días. Y regalamos 10, ¿no? 10 agendas. Y ya se acabaron, ya no hay más. ¿Por qué? Porque nos han estado llegando muchos correos electrónicos y muchos mensajes de nuestros amigos en Facebook que quieren una agenda, pero pues ya se acabaron. Lo único que puedo hacer por ustedes, y eso no prometo nada, voy a tratar de conseguir una, aunque sea, una agenda más. No prometo nada, ¿por qué? Porque son agendas autografiadas y dedicadas, no es la agenda nada más. Nos las está autografiando y dedicando su autora. Entonces, el problema con esto es que hay que pedirle a ella, o sea, se requiere logística para que nos las firme. Y entonces voy a hacer lo posible, no prometo nada, de que en estos días les consigamos aunque sea una para mis amigos en las redes sociales, en Facebook sobre todo, porque se estaban quejando el otro día de que a ellos los discriminamos. Yo digo que no, porque este programa lo escuchan en Facebook, lo escuchan en nuestro portal de internet, lo escuchan en Twitter, lo escucha mucha gente. Y pues el concurso va para todos, y todo mundo tiene que mandar su respuesta a la dirección de correo electrónico que les he comentado al momento de hacer estas mecánicas. Tanto los de Facebook, como los de Twitter, como los del portal, todos tienen que enviar su respuesta a estos correos. Ya hemos tenido muchas veces ganadores de Facebook de estos, de los regalos que damos aquí. Entonces yo creo que es cosa nada más de que se avispen un poco más. Eso es todo. Voy a hacer lo posible, nada más para que vean, de conseguirles aunque sea una. Y ahorita, bueno, ahorita no, en estos días vemos si la conseguimos y ya les avisaré la mecánica. Y para que no digan, esta va a ser para mis amigos de Facebook nada más, ¿sí? Primero déjenme conseguirla, antes que otra cosa. Bueno, en otras noticias nos han estado preguntando mucho, y precisamente hoy tuvimos el placer de conceder una entrevista para Canal 22, un canal que a mí en lo particular me parece de los mejores canales de televisión abierta por su contenido. Pero bueno, hoy conseguimos una entrevista para Canal 22, la cual se transmitirá tentativamente a mediados de la semana que entra, donde hablamos del robo de identidad. El robo de identidad que se ha convertido realmente en un problema muy grave. Constantemente a las oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor llegan personas que han sido víctimas de este tipo de fraudes, de estas estafas, donde pues delincuentes, porque no hay otro adjetivo, gente que hace el mal, obtiene su información personal y luego hace mal uso de ella y obtiene créditos que obviamente le van a cargar a la persona a la que le robaron su identidad. Y luego, cuando menos se lo espera uno, pues ya debe uno dinero aquí, ya debe uno dinero allá, porque tiene nuestros datos. Y con esos datos lograron hacerse esos créditos. La pregunta obvia es, bueno, ¿qué las instituciones que otorgan esos créditos no verifican que la persona que está solicitando esos créditos sea uno? Eso para empezar, ¿no? Porque el robo de identidad se ramifica en distintas áreas y se da de distintas formas. Una de las más graves es esta, que terceros obtengan líneas de crédito muy altas, créditos, por ejemplo, de tipo personal o de otros, tarjetas de crédito, y los bancos les autoricen estas líneas de crédito. Y que no verifican de quién se trata. Otra forma de robo de identidad se da cuando estos malhechores, estos tipos, obtienen información, por ejemplo, de nuestra tarjeta de crédito mediante algún dispositivo, algún aparato que se roba la información que tiene nuestro chip o nuestra cinta magnética, la banda magnética de las tarjetas. Y entonces se hacen de una tarjeta de crédito clonada y con esa tarjeta de crédito van y compran. Bueno, ¿cómo hacen estas personas para ir y comprar? Hay que checar también esos establecimientos porque seguramente están coludidos de alguna forma, porque a mí, en lo particular, la mayoría de las veces cuando voy y compro algo en algún establecimiento me piden mi identificación oficial y verifican que sea yo la persona titular de esa tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa con esas compras, no? Y así se da en muchos sentidos, y es un problema que va en aumento, que se incrementa día con día. Hablábamos precisamente para los señores de Canal 22 hoy en la mañana. En relación al año 2011, por ejemplo, cuando Conducef tuvo aproximadamente unos 12.000 reportes por este asunto de robo de identidad, y el 2015 lo van a cerrar con cerca de 60.000, lo cual es ya una cantidad importante, bastante grave, ¿no? Entonces es un tema importante que ustedes tienen que estar informados al respecto, por supuesto, para que sepan de qué forma actuar. El consejo que dimos nosotros durante esta entrevista, por supuesto, fue que ustedes, todos los titulares de líneas de crédito, todas las personas que tengan alguna línea de crédito, verifiquen constantemente sus estados de cuenta para ver si no les están metiendo por ahí un gol, y también que obtengan su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para que estén enterados de los créditos que ustedes tienen. Y por ahí, si aparece alguno que ustedes no solicitaron, pues de inmediato puedan presentar la reclamación correspondiente para evitar que les afecte más adelante. Pues ahí está el dato para que lo chequen. Y la entrevista, por supuesto, nosotros les vamos a avisar en cuanto salga al aire para que, si desean verla, pues la puedan ver. Se ve que quedó bastante bien y tiene información, como ya dije hace un rato, muy importante para todos. Eso. Sí, no, imagínate, sí, casi todo mundo conocemos a alguien que fue víctima de robo de identidad. Por ahí en nuestras redes sociales estoy viendo ahorita que ya publicamos algo, pero esto es la entrevista que concedimos para el periódico El Universal, donde hablamos precisamente de esto, del robo de identidad. Chequen la entrevista, está buenísima, robo de identidad, salió publicada en El Universal hace algunas semanas. Y por supuesto que la nota está genial. Otro asunto que nos han estado preguntando mucho ustedes a través de correos electrónicos y que va junto con pegado con este asunto del robo de identidad es qué hacer cuando uno no está de acuerdo con algún registro que aparece en nuestros reportes en el Buró de Crédito, en nuestro reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, que por ejemplo nosotros jamás solicitamos un crédito y de pronto ahí bota un crédito. en nuestro reporte. Esto se puede deber a distintas cuestiones, no nada más al robo de identidad. Algunas veces, algo que me parece tonto e ilógico es que haya homónimos, ¿sí? Bueno, digo, el hecho de que haya homónimos no me parece tonto ni ilógico, es perfectamente normal. Lo que no me parece correcto es que instituciones tan importantes como los bancos, que cobran millonarias cantidades a todos nosotros por manejar nuestros datos y nuestro dinero, pues cometan estos errores de confundir a Juan Pérez González 1 con Juan Pérez González 2 y afecten a alguno de los dos a reportar los créditos del otro en su historial crediticio. O sea, ¿a ese nivel estamos de veras? Donde la información se puede confundir tan fácilmente y por un asunto de homonimia afecten a un tercero que ni vela tiene en el entierro. O sea, si de plano estamos tan mal, no me cuadra. Entonces ahí las instituciones financieras tienen que hacer algo para evitar que errores tan simples ocurran, ¿no? ¿Cómo es posible que nada más porque se llaman igual dos personas se confundan y reporten al otro ante el Buró de Crédito? Eso no está nada bien. Y es algo que sí tienen que checar. Bueno, entonces, ¿cómo hacer, cómo presentar una reclamación en el Buró de Crédito? Precisamente de esto hablamos, escribí un artículo detallado para que cualquiera de ustedes pueda seguir de manera muy puntual y presentar una reclamación en caso de que en su reporte de crédito especial aparezca información que no es correcta, que ustedes no solicitaron un crédito o que la línea de crédito no es así como dice la institución o que ustedes ya pagaron un crédito y sigue apareciendo como que tienen deuda por ahí. Todo eso se puede reclamar para evitar que afecte su historial crediticio. Y ahí está la nota en nuestro blog. La pueden encontrar directamente en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC con más de 53,000 seguidores. Y en Twitter como Defensa del Deudor con casi 6,000 seguidores. Y ahí está la nota escrita en nuestro blog de cómo presentar una reclamación ante el Buró de Crédito por este tipo de situaciones. Chéquenla, está muy buena. Ya vamos a asesorías, ¿no? Porque si no, veo que hay varias. Y entonces ya vamos a asesorías. En este momento son las 9 de la noche con 40 minutos. 9 de la noche 40. Tiempo de la capital del país. Hoy es martes 24 de noviembre. Martes 24 de noviembre del año 2015. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amigo y productor Helmi ya se encuentra conectado en nuestro chat de la estación. Le mando un saludo. Si ustedes quieren participar en nuestro chat, ingresen a www.radiotripled.org, radiodd.org, la dirección electrónica de nuestro chat de la estación, o al teléfono 59160410. Francisco, le mando un saludo. Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? María del Carmen Santos comenta que tiene un crédito hipotecario con 22 años. No se liquidó en su totalidad y ahora se actualizó y ahora se deben 200,000 pesos cuando en su inicio el crédito era de 37,000 y no siguieron descontando de Fobiste y ahora un despacho les está requiriendo un depósito de 100,000 pesos para después iniciar convenio de pago. Pues mira, aquí no entendí muy bien si se pagó el inmueble durante 22 años o si tiene 22 años que ya no lo pagan. Si tiene 22 años que no se paga ese inmueble, si quedó algún adeudo pendiente tras 22 años de acumulación de intereses, pues es muy probable, y ahí sí me parece lógico, que 37,000 pesos después de 22 años se conviertan en 200,000. Sobre todo tomando en cuenta la inflación y la plusvalía que ha adquirido el inmueble a lo largo de todos estos años. Entonces no me parece tan descabellado, María del Carmen, que les estén cobrando esta cantidad actualmente. Obviamente, pues esto les cayó a ustedes de sorpresa. Esto es importante. Hay por ahí un mito y la gente está confundida. Dice, es que en México las deudas prescriben. No, ninguna ley en las leyes mexicanas de comercio, mercantiles, etcétera, indica, que las deudas prescriban. Las deudas en México jamás prescriben. Lo que se agota es el tiempo que tiene el acreedor, por ejemplo, en este caso Fobiste, a reclamar el pago de una deuda. Eso es lo que se agota por medios judiciales, ¿sí? Es lo que se agota, reclamar el pago de una deuda utilizando un juicio. Eso es lo que se acaba después de 10 años, pero esos 10 años comienzan a correr a partir del vencimiento de la deuda. Ahí está el secreto, ahí está el truco. Entonces, con Fobiste, de acuerdo a su configuración, podría ser que la deuda venza 30 años después de adquirido el crédito. Y a partir de esos 30 años, corran los 10 años que marca la ley para que el acreedor pueda iniciar un juicio ejecutivo mercantil o ordinario mercantil en contra del deudor. Entonces, ahí el truco está en la fecha de vencimiento de la deuda, porque los 10 años que les comento comienzan a correr a partir de esa fecha de vencimiento y no antes. Entonces podría ser que el crédito de María del Carmen haya vencido hace cosa de 7, 8 años y ahorita están usando el tiempo que les queda para tratar de recuperar la deuda y si no, iniciar un proceso judicial para recuperar el inmueble. Entonces, María del Carmen, obviamente yo entiendo que a ti te agarró de sorpresa ese problema de confiarnos, las deudas no prescriben. Sí, uno dice, bueno, ya pasaron tantos años, yo ya la hice, ya no me cobraron, eso rara vez sucede. Las deudas normalmente crecen y al rato, cuando las volvemos a encontrar en nuestro camino, ya resulta mucho más complicado. Se puede negociar, por eso se están acercando a ti y no iniciaron un juicio de inmediato. Ellos tratan de conciliar, de llegar a un arreglo para que tú puedas liquidar ese inmueble. No sé cómo andes económicamente, María del Carmen, pero se puede negociar de una forma en la que tú no tengas que dar esos 100 mil pesos, que se pacte algo mucho menor, alguna cantidad quizás simbólica, y que tú vayas pagando mensualidades que se acomoden a tu capacidad económica. Obviamente, entre menos se pague ahorita y menos se pague de mensualidad, pues más tiempo te vas a tardar en liquidar finalmente ese inmueble. Pero de que se puede, se puede. Es cosa de que hablemos con los abogados que están representando a Fobiste y poder llegar a un acuerdo, hacerles ver que, por ejemplo, ahorita tú andas un poco corta de dinero, no sé realmente cómo andes, sería cosa de que nos lo platiques. Y en base a esta situación, en base a esto, pues lograr llegar a un acuerdo, mi estimada María del Carmen. Ahí estamos nosotros a tus órdenes, si gustas, nuestra área jurídica te puede apoyar, te puede representar. Y que juntos logremos, primero, que conserves tu casa, que no tengas problemas con tu patrimonio. Y segundo, que la puedas pagar de una forma que se adecue a tu situación económica. Hay que estudiar también de dónde salen esos 200 mil pesos. Aquí yo estoy especulando. A mí me parece una cantidad lógica después de 22 años. Pero a lo mejor están exagerando. Habría que cuadrar esos intereses y ver si realmente son esos 200 mil pesos. A lo mejor es menos. ¿Ok? Estamos a tus órdenes, María del Carmen. Dice Sitch que cómo estamos. Muy bien. Te mando un saludo, Sitch. Con la desindexación del salario mínimo ya se convierte a peso su crédito Infonavit. ¿Ya se fijaría saldo y mensualidad al valor actual o sufriría cambios? ¿Cómo lo vemos? Nos pregunta. Gracias, felicidades. De eso estábamos platicando precisamente el programa pasado. Y precisamente escribimos un artículo en nuestro blog que habla de este tema. En cuanto a créditos Infonavit, desde enero de este año, no sé si se acuerdan, lo comentamos en este programa. Desde enero de este año, el Infonavit inició un proceso para reestructurar todas las líneas de crédito anteriores a enero del 2015. Para que si les conviene a los derechohabientes o los acreditados, se pase su crédito de veces salarios mínimos a pesos. ¿Por qué si les conviene? Porque hay casos excepcionales donde la gente ya casi acaba de pagar su deuda, o porque como va muy al corriente le están dando alguna bonificación en sus pagos, o cuestiones excepcionales. Entonces a esas personas quizás no les convenga pasarse al nuevo esquema de pesos en tasa fija. A los que no, en enero de este año el Infonavit les dijo que ya los iba a pasar, ¿sí? Y todos los créditos nuevos a partir de febrero del año 2015 se supone que ya están saliendo en pesos a tasa fija del 12%. ¿Por qué digo se supone? Porque hasta la fecha no hemos visto que esto se concrete de manera real, que sea algo tangible. Todavía se acerca mucha gente con nosotros que nos dice es que el Infonavit fui a sus oficinas y no sabe nada de lo que ellos mismos anunciaron, porque fue el mismo instituto el que dijo que esto iba a suceder. Entonces, mi estimado Sitch, no era necesaria la desindexación, el Infonavit lo hizo mucho antes, desde enero. Con la desindexación se supone que ya es un hecho todavía más contundente, porque ya a partir de enero del año que entra, en teoría ya estos créditos no tendrían por qué estar en veces salarios mínimos. Aquí lo que hay que hacer, mi estimado Sitch, es acercarse al instituto y solicitar esta reestructuración de veces salarios mínimos a pesos, y nos platicas qué te dijeron, ¿no? Porque a lo mejor ya lo están haciendo bien. Vivos un gran rezago, porque entendemos que el Infonavit es un instituto que tiene años y años de atraso en todos sus trámites. Y ustedes no me dejarán mentir. Entonces, pues haz la prueba y nos platicas, porque teóricamente ya debes de poder pasar tu crédito del Infonavit, debes salarios mínimos a pesos, desde febrero de este año. Ahora más, con la desindexación, vamos a ver si es cierto, ¿no? Mike Pago dice, muy buenas noches, pregunta si le podemos asesorar a su cuñada, le llegó una notificación de embargo. Ella es obligada solidaria en un préstamo a una empresa, espera nuestras instrucciones, si hay necesidad de ir a nuestras oficinas, que le indiquemos con quién. Bueno, Mike Pago, primero me gustaría saber bien cómo está el asunto de esta orden de o notificación de embargo, ¿no? Porque pues, le notificaron un embargo, la embargaron, porque si la embargaron la debieron haber emplazado, ¿no? Un juicio ejecutivo mercantil en su contra por la deuda. Y derivado de esta deuda, mediante el proceso judicial correspondiente, pues se dio el embargo. Entonces, ¿cómo está ese asunto? Una notificación de embargo podría ser simplemente un papel que un cobrador elaboró para asustar a tu cuñada, porque el embargo se notifica y se ejecuta. No se le avisa a nadie que le van a embargar en el futuro, porque esa persona pues de inmediato se va a preparar, se va a prevenir. Si te van a embargar, te emplazan, te notifican y ahí mismo te embargan. Entonces platícanos, mi estimado Mike Pago, si sucedió así, si embargaron a tu cuñada o cómo fue. Dice Jessica que si se podría negociar una quita a los 3 o 4 meses de atraso, o se tiene que esperar a los 6 u 8 meses, su deuda es de 95,000. Jessica, habría que checar tu caso en particular, con quién es la deuda, de qué tipo de crédito se trata, que el atraso pues ya nos dijiste, y de ahí ver tu perfil como cliente, cuánto tiempo llevabas como cliente del banco, cuántos créditos te han otorgado, cómo los has pagado. Todas estas cuestiones se analizan y entonces ya te podría decir si se puede negociar algo. Pues que te convenga, ¿no? Porque tras 3 o 4 meses a lo mejor se puede negociar algo, pero a lo mejor no es el máximo descuento que se podría lograr. A lo mejor es un descuento, pues bajo, no tan interesante. Pero se puede negociar, por supuesto. Andrés, que si tenemos oficinas en Querétaro, no, pero te quedan las del Distrito Federal. Y si no quieres venir, te podemos asesorar vía remota, por teléfono, por internet. Y te representamos sin ningún problema, mi estimado Andrés. Dice Jessica que es una tarjeta de crédito Banamex. Pues habría que checar tu perfil como cliente. En una de esas sí se puede negociar a los 3 o 4 meses, por supuesto. Pero lo más seguro es que el descuento no sea el máximo posible. A lo mejor en vez de un 80% nos dan un 40% o un 50% de descuento. Pero de que se puede, se puede. Está entrando una llamada. Bueno, vamos a recibirla con mucho gusto. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Habla Judith Negrete Romero. Hola Judith, ¿en qué te podemos servir? Mire, lo siguiente es esto, de que yo pedí un préstamo en Equípate. Ajá. Y pues por causas mayores dejé de hacer mis pagos. Okay. Y ahorita ya me salen con que, bueno, me han mandado muchos mensajes a mi celular y me mencionan que ya me van a venir por vía extrajudicial y que me van a mandar abogados y que yo tengo que pagar una cierta cantidad de, según ellos son 50,000 pesos. Ajá. Y si llegamos a un arreglo tendría yo que pagar 36, pero en una sola exhibición, y como les comentaba yo, ellos pues no lo tengo. Claro, entiendo. ¿Y cuánto te prestaron? Me prestaron, o sea, ellos en sí fueron 48, pero ya ellos ahí cuando hacen su... Bueno, en total me ponen ahí que son 72. Claro, por los intereses, etcétera. Ajá, ¿Y tú pagaste algo de ese crédito? Sí, yo pagué 21,000. 21,000 de los 70,000+, o sea que quedaste como con 50 pendientes. Sí. Ok, perfecto. Y ahorita obviamente tú no tienes capacidad para poderlo pagar, en estos momentos no te alcanza. No lo tengo, o sea, yo les comentaba a ellos que pues realmente no lo tengo, o sea, que me dieran tiempo para irlo pagando, o sea, yo no me niego a pagárselo, ¿sí? Pero que me dieran tiempo para poderlo pagar, pero ellos me dicen que no, inclusive me acaba de llegar apenas ahorita a las 7:12, me llegó otro mensaje que ya van a pasar los de dos abogados. Ajá. A mi domicilio. Ok, ¿cuánto tiempo tienes de atraso con este crédito? Cumplí un, en junio cumplí una, o sea, cumplía yo el año. ¿De no pagarlo o si ibas pagando? ¿Cómo? O sea, iba yo pagando, pero ya en junio, o sea, yo lo terminaba de pagar. Ah, ya, ok. ¿Y de no pagar cuánto tiempo llevas, de junio para acá o de antes? Yo dejé de pagar en diciembre porque yo, como soy hipertensa, estoy muy mala. Uh-huh. Entonces yo la del lado izquierdo a mí se me paralizó. Okay. Uh-huh. Entonces yo les comentaba, cuando ellos me hablaban, yo les comentaba que me esperaran, o sea, que sí les iba yo a pagar, a lo mejor por quincena, o sea, que me dieran, pero no, se negaron y me dijeron que no, que yo tenía que hacer los pagos de, o sea, sí, de 3,000, 5,000 pesos, le digo, pero es que no lo tengo, o sea, deben ser un poquito conscientes. Claro. Pero, pues realmente no, entonces me dejaron y pues ya no me hicieron llamar, o hasta apenas otra vez, pero ahora sí están que no, que ya van a venir abogados, que ya No, o sea, te preocupes. Cosas, ¿no? Que me dicen, no te preocupes. Digo, todo lo han hecho, o sea, por el celular, me mandan mensajes. Claro, ¿este crédito lo usaste a través de tu crédito Fobiste o fue directo? No, fue directo. Fue directo, fue una línea de crédito directo a través de ellos. Ok, no te preocupes, se puede llegar a un acuerdo. La última pregunta que tengo para ti, que es importante, ¿tienes algún aval con este crédito? No. No hay aval, solamente tú eres la única obligada. Sí. Perfecto, ¿tienes bienes? Bueno. Bueno, la casa es de todos prácticamente. ¿No está tu nombre? No. No está tu nombre, ok, perfecto. Bueno, mira, te vamos a ayudar, es cosa de que te pongas en contacto con nosotros. Te voy a dar el número telefónico para que nos llames el día de mañana, podamos estudiar tu caso, sí, y llegar a un acuerdo con ellos para que les puedas pagar de acuerdo a tu capacidad económica. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Bueno, mira, ¿ya tienes dónde apuntar? Sí. Sí, mira, vas a marcar al 5594. Sí. 5514, por favor. Uh-huh. Y con todo gusto te podemos atender, te podemos ayudar para negociar tu deuda, ¿ok? ¿Con quién? Con cualquiera de nuestros asesores que te atienda, no hay problema. ¿Perdón? Con cualquiera de nuestros asesores. ¿A qué hora le marco? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ajá. ¿Sí? Bueno. Bueno, estamos a tus órdenes, Judith. Cuídate. Claro que sí. Muchas gracias. Los agradezco. Hasta pronto. Me quedé sin trabajo, me enfermé, no sé. No le des muchas explicaciones. Solamente dale la razón. No vayas más allá. Mira, me quedé sin chamba o mis ventas bajaron, por eso no tengo dinero, pero en cuanto yo me estabilice, con todo el gusto del mundo les pago. Oiga, que deme una fecha. No te puedo dar fecha porque no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero yo, en cuanto tenga el dinero, les voy a pagar. Nada más. No vayan más allá, no se enganchen, no den explicaciones muy largas, simplemente digan por qué. Me quedé sin trabajo, me enfermé, mis ventas bajaron. La razón, muy concreta y específica, sin ir más allá, sin entrar en detalles de por qué no están pagando y que, por supuesto, reconocen la deuda, que no se están negando a pagar, que en un futuro lo van a hacer en cuanto se estabilicen económicamente, ¿sí? Con eso es más que suficiente. Obviamente, pues el cobrador se va a querer seguir, ¿no? Ahí, como hilo de media. Simplemente, muy buenas tardes, hasta pronto, fin de la llamada. Con esto ustedes demuestran seguridad, demuestran que son personas que no se enganchan, que no van a caer en sus juegos, y que son personas responsables también, que en algún momento van a pagar sus deudas. Si ya están afiliados a nuestra organización, le pueden decir, mira, yo estoy con la defensa del deudor, yo voy a pagar a través de ellos en cuanto tenga la capacidad económica para hacerlo. Así de fácil. Francisco, ya ahorita le dimos respuesta a Jessica, a ver si nos escuchó. Como no, ahorita les damos teléfono, nos están pidiendo nuestros teléfonos. Dice Aldo que tiene una deuda con la empresa Yusacel, a lo cual dejó de pagar la factura de la línea y hoy por hoy le están cobrando una cantidad de casi 7,200 pesos. Su pregunta es, ¿debo ir directo a Yusacel o debe ir directo a Yusacel a preguntar sobre esa deuda o arreglarse directamente con el jurídico? Preferentemente, siempre es mejor arreglarnos con el acreedor directo, ¿no? Con la empresa que nos otorgó el crédito o el servicio. Entonces, mi consejo, mi estimado Aldo, aquí no nos pones cuánto tiempo tienes sin pagar, sería interesante saber eso. Pero tú ve a Yusacel, ve a un centro de atención de Yusacel, diles, mire, yo soy Aldo, tenía este número telefónico con ustedes, les dejé de pagar, quiero ver cómo podemos arreglarnos para pagarles la deuda. Normalmente con este tipo de empresas no se requiere representación legal, no necesitas abogados ni nada. ¿Por qué? Porque rara vez demandan a sus clientes, ¿sí? Porque son líneas de crédito o financiamientos para un equipo telefónico muy bajas, que no superan muchas veces los 10, 12 mil pesos. Entonces no te van a demandar por esa cantidad, entonces no requieres abogados. Tú ve, dile, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto debo. Que son 7,200, perfecto, ¿cómo los puedo pagar? ¿De qué forma? Pues usted los tiene que pagar de una sola exhibición. No puedo pagarlos así. Manéjame algún plan de pagos y te pago. No vayas a pagar nada si es mediante plan de pagos sin que antes te estipulen por escrito perfectamente bien cómo van a hacer estos pagos y que una vez liquidada esta cantidad tú ya finiquitaste pues tu deuda, ¿no? No paguen así nada más confiando en lo que les digan. Francisco, ya le dimos respuesta ahorita. Bebito, muchas gracias a Francisco por su ayuda. Bebito dice que se ha percatado que en algunas tarjetas de crédito no cuentan con seguro de fallecimiento. ¿Es eso correcto? O sea que si muere el titular, la deuda puede pasar a su familia, ¿no? Precisamente ahora en Día de Muertos, el 2 de noviembre publicamos en nuestro blog un artículo bien interesante que habla de este tema, de si las deudas trascienden más allá de la muerte del deudor. La realidad es que no es así. Todos los créditos tienen un seguro que cubre el fallecimiento del acreditado, del titular de esa línea de crédito, para proteger a las instituciones financieras. Ahí no protegen tanto a la familia ni al deudor. Las que se protegen son las instituciones financieras, para que si fallece la persona a la que le dieron esa línea de crédito, pues ellos puedan recuperar su dinero. Entonces, ahí está la información. La única forma en la que le podrían cobrar, y no sería la familia, sino que sería el deudor, aunque haya fallecido, es mediante la masa hereditaria, mediante los bienes que haya dejado. Pero es un trámite muy engorroso. Las instituciones financieras muy rara vez, van a tratar de irse sobre los bienes que haya dejado el deudor después de su fallecimiento, porque necesitarían averiguar qué tenía, si tenían el valor suficiente, y son trámites que generan costos. Entonces, por regla general, ahí, una vez que fallece el deudor, ahí muere literalmente la cosa. Salvo excepciones de las tarjetas de crédito adicionales, donde sí se las podrían cobrar a las personas que utilizaron esas líneas de crédito. Y otra cosa muy importante, si fallece una persona cercana a ustedes, algún familiar que tenía algún crédito, por favor de inmediato repórtenselo a los acreedores, a los distintos bancos con los que tenía tarjetas de crédito u otros créditos, para que hagan valer estos seguros, sobre todo cuando se trata de hipotecas, por ejemplo, y que se puedan liberar esas escrituras, se dé por liquidado el inmueble. Ahí está la información para que la chequen en nuestro blog. Se publicó el 2 de noviembre. Deudor sexy, a él le cambiaron la identidad. Antes era limón y ahora es limonada. ¿Dónde puede reclamar? Estuvo bueno ese, ¿no? Ya ves que tarda. Vamos a estar yo ahí. María del Carmen, muchas gracias. Si podemos darle nuestro número o correo para poder enviar la información que le envió el despacho y darle a nosotros los elementos para que la podamos asesorar. Y claro, desde luego, tienen voluntad de pagar y de conservar su patrimonio por sus finas atenciones. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes, María del Carmen Santos. Les voy a dar de una vez los teléfonos porque la vez pasada les dije que se los iba a dar y se me olvidó. Ahí sí, ¿verdad? Teléfono de nuestras oficinas, aquí de nuestra central en el Distrito Federal. Apúntenlo, por favor, para que nos llamen. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos más que a sus órdenes. Si nos hablan del interior de la República, no se les olvide la clave LADA, porque si no, pues no va a entrar la llamada. La clave LADA, aquí al Distrito Federal. Recuerden que ya no hay cargos de larga distancia, así que no les va a salir nada caro. La LADA es 0155, para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Ahora les voy a dar nuestros tres números telefónicos, que todos empiezan igual, con 5594. 5594, ¿ok? Ahí les va el primero. 5594... 5514, 5594, 5514, les voy a dar otro, 5594, 5453, 5594, 5453, les voy a dar el último, 5594, 5491, 5594, 5491, correo electrónico contacto arroba, 3Ds de dedo, DDD, luego van a poner una M de Miguel, luego una X, luego un punto y finalmente ORG. Contacto arroba, D de dedo, D de dedo, D de dedo, M de Miguel, X, punto org. Ahí también nos pueden enviar correos electrónicos, con todo gusto los atenderemos. Bebito, la tarjeta de crédito, Sam Style dice, pero sí, sí cubre el fallecimiento del deudor, mi estimado Bebito. Lola, escucha perfecto, muchas gracias. ¡Queso! Ya lo tenemos, mi estimado Queso. Son tres meses. El otro día estaba preguntando por ti, precisamente. Dije, ¿y Queso dónde andará? ¿Qué estará haciendo? Son 3 meses, mi estimado Queso, los que tienes de atraso con nosotros para que te pongas al corriente. Estamos a tus órdenes. Hazme un enorme favor, si te es posible, Queso. porque ya mandé el reporte, pero de aquí eliminé el mensaje donde tenía yo tu número de contrato. Si me puedes facilitar a mí tu número de contrato para tenerlo presente y que me reporten en cuanto tú te pongas en contacto con nuestras oficinas para que te pongas al corriente. Pero ya lo tengo, son 3 meses. Tú pagando esos 3 meses ya estás al corriente con nosotros nuevamente y gozando de todos nuestros servicios. Italia, que tengo problemas de garganta. ¿Sabes qué es lo que pasa, Italia? Y ya me regañaron. Lo que pasa es que yo soy fan de las motocicletas. A mí me encanta andar en moto. Y entonces, ahora, estos días temprano estaba haciendo mucho frío y yo me salí sin suéter. Hoy tuve una junta, por ejemplo, en nuestras oficinas y me fui en la moto. Y ando en la moto de aquí y en la moto para allá. Y por eso no acabo de recuperarme. Ya me regañaron, ya me dijeron, una de dos. O dejas la moto en casa y te mueves en coche, o te pones una chamarra. Yo soy medio enemigo de las chamarras, me acaloro fácilmente. Pero es eso, y le agradezco mucho a Italia que lo haya notado. Redoxón, tomo el Redoxón, fíjate que tengo Redoxón Forte. Esto es un comercial. Si usted tiene problemas de garganta, tome Redoxón Forte. Y usted se sentirá mucho mejor. No, no es cierto. Sí, tomo Redoxón Forte y agua de mandarina. Precisamente hoy mi señora hizo una deliciosa agua de mandarina aquí en tu pobre casa, que, híjole, me la estoy saboreando y te voy a decir por qué, y me van a volver a regañar. La metí al congelador, lo que sobró como un litro. A mí me encanta el agua de mandarina. Sobró como un litro y lo metí al congelador. Y hace rato, le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué onda? Se me olvidó el agua de mandarina en el congelador, entonces ahorita que llegue a tu pobre casa, yo creo que ya la sacó, pero va a estar helada. Y así me la voy a tomar, porque me gusta mucho. Gracias a Italia. Ahí está el número de contrato de queso. Muchas gracias, queso. Ya le tomé aquí. Mejor le tomé una foto porque si no, yo soy especialista en perder esos datos. A ver, vamos a ver si es cierto. No, no está aquí. ¿Dónde andará la foto de esta de queso? A ver, la voy a volver a tomar y me voy corriendo. ¿Dónde? Aquí está. No es cierto. Es una vil mentira. Lo voy a tener que copiar. Muy bien, muchas gracias a mi amigo Queso, que ya me pasó su número. Y aquí lo pegamos. Y aquí lo buscamos. Perfecto. Entonces, ya nos vamos. ¿Qué hora es? 10 de la noche, 6 minutos. ¡Qué barbaridad! Ya nos vamos. Dice Lola que tiene una duda importantísima. En los contratos de defensa del deudor es estándar que los pagos tanto de suscripción como de las mensualidades y los que se hacen cuando se liquida una cuenta con quita, se hagan en la cuenta personal del asesor que la atendió. Depende dónde te hayas afiliado, Lola. Si te afiliaste en nuestras oficinas de Villacuapa, es perfectamente normal. Si te afiliaste en nuestras oficinas de Villacuapa, aquí en el Distrito Federal, es normal. Si te afiliaste en nuestras oficinas de Xola o de Guadalajara, ahí no, ahí tienes que hacer tus depósitos en la cuenta correspondiente de la organización, ¿sí? Si te afiliaste a nuestras oficinas de Xola o de Guadalajara, los pagos los tienes que hacer en la cuenta de la institución o en su defecto en las del Oxxo. Pero Lola, si eres tan amable de decirnos en dónde te afiliaste, ya te digo qué onda, qué procede. El deudor estresado, buenas noches a todos. No tiene audio. Híjole, qué mala onda. Antonio, ¿en qué momento de atraso se conviene afiliarse a defensa del deudor? Nosotros recomendamos que sea lo antes posible. No, nos gusta más y nos facilita mucho la vida tomar sus casos desde etapas muy tempranas, porque así ya podemos empezar a conciliar desde el principio. A veces llegan ya con el caso muy avanzado y ya nos cuesta mucho trabajo poder conciliar y llegar a un acuerdo que sea el máximo descuento, por ejemplo, para ustedes. Lola, mañana paga. Perfecto, Lola. Entonces sí lo hizo en nuestras oficinas de Villacuapa. Entonces, a lo que voy, mi estimado Antonio, si tú te quieres afiliar, lo puedes hacer desde ya, no es necesario que inicies tu mora. Cuando tú gustes y mandes, lo puedes hacer. Nosotros recomendamos que sea lo antes posible. Sí, fue en Cuapa, perfecto, Lola, muchas gracias. El deudor estresado no puede instalar su flash player y no nos puede escuchar. Ahí está el contrato de queso, muchas gracias. Bebito, muchas gracias por la asesoría. Como aporte, quisiera cancelar su tarjeta Banamex y le dijeron que con tal de que la conservara, No le cobrarían anualidad este año. Bueno, pues ahí tú sabes, mi estimado Bebito. Lola, te mando un saludo. Muchas gracias por avisarnos. Todos estos reportes son importantes para que ustedes vean que realmente aquí trabajamos de una manera muy honesta y seguimos protocolos muy estrictos y estamos enterados de todo. estamos a sus órdenes. Nos gusta mucho trabajar en esto, nos gusta mucho poder ayudarlos y que ustedes resuelvan sus problemas a través de nosotros, nos parece maravilloso. Bueno, pues por mi parte ha sido todo esta noche. Les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayan escuchado. A mi amigo y productor de estos programas, Helmi, le mando un gran abrazo y un saludo muy afectuoso. muchas gracias a nuestros amigos. Si ustedes oyen que me río, es porque nuestros amigos en Facebook se la pasan troleándome. Muchas gracias a nuestros queridos radioescuchas en Facebook por seguirnos, por apoyarnos, por estar aquí con nosotros. Y voy a hacer hasta lo imposible. No se me olvida. Voy a hacer hasta lo imposible por conseguirles una agenda y la vamos a sortear en Facebook. A nuestros seguidores en Facebook nada más. Dice Lola que le gustaría platicar en el programa un poco de las cuentas vendidas, porque ese es el caso de una de sus cuentas y anda con mil dudas. Claro que sí, Lola, si tú quieres, el próximo jueves, con tiempito, tenemos programa doble a las 3 de la tarde y después a las 9 de la noche. Empieza temprano, llega como a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche, depende. Y nos dices, oye, me gustaría que hablaran un poquito de cuentas vendidas y con todo el gusto del mundo le dedicamos unos minutos a ese programa para hablar de venta de cuentas a terceros cuando ya se encuentran en estatus de morosidad. Un tema bien interesante y que genera mucha confusión. Tenemos programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Un placer haber estado con ustedes, Helmi. Cuídate mucho y hasta... ay, mis amigos de Facebook. Hasta muy, muy pronto.